esas tazas de café. Limpia esas manchas del mantel. Que parezca que no hay nadie desde ayer. Que la puerta esté sellada a la pared. Si te llama, dile que me fui al noreste a componer. Solo empaqué un par de plumas y papel. Y que si le parece bien, hablaremos ya después, hablaremos ya después. Apaga el clima aunque haga calor. Cubre ventanas para que no entre el sol. Que se vaya extinguiendo mi olor. Parezca una vida sin color. Si pregunta que por qué me he marchado sin adiós, dile que ella sabe cuál es la razón. Y que ponga atención cuando le lata el corazón, cuando lata el corazón. Paga el alquiler de cada mes. Descuelga el altavoz del teléfono y cambia la estación. Que parezca que no hay nadie en interior. Que las 12 parpadeen el reloj. Parezca una triste sensación. Te agradezco infinito este favor. Si pregunta, dile que me he ido a mi lugar feliz, donde el otoño siempre cambia de matiz. Y será una cicatriz con un tiempo solo aquí. Con un tiempo solo aquí. Y no es un cambio de raíz. No. Y será la cicatriz cuando el mundo llegue a un fin.